ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, acaso me muero, ay, ay, pa, hago con la vía. Moría si acaso me muero, ay, ay, pago con la vía. Come on.